Esto es 107.3 La X Verano. Protección UV para tus oídos. Señoras, señores, los habíamos adelantado, se encuentra con nosotros la gente de Tacto, se encuentra con nosotros Julián Botta, el cantante de Tacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido. La gente de Tacto y luego largaron al cantante solo, ¿viste? Bueno, vos. Y están todos llegando a vacaciones, ¿viste? Con calor no quieren salir de la casa. Vos te haces cargo del micrófono, andás a hacer prensa solo. ¿Y todos los demás dónde se quedaron? Y quién sabe, no sé, uno estaba llegando de viaje. Ajá, ah, ¿no están? No, y el otro, a ver, en la casa. Ajá, ah, pero andan por ahí. Bueno, vamos a pensar que te están escuchando, que están escuchando la nota. Esperemos por lo menos, que sí, porque si no después... Qué bárbaro, esta gente que no hace frente al calor y no sale a hacer prensa, ¿viste? Y alguien tiene que hacerlo. Y sí. Bueno, Julián, contanos cómo está la banda, cómo está Tacto. Es una banda que data de cuánto tiempo que vienen con esta formación, con este nombre. Y con la formación, que es la misma de que cuando empezamos, un año y medio. Ajá. El 20 de julio de 2007 tocamos la primera vez en Living. Un evento que tocó Demente, la banda. Ajá. El nuevo proyecto que es Andrés Jiménez. Sí. Ex cantante de Animal. De Animal. Y bueno, ahí en la fecha esa tocamos con un batero, que es el que tenemos ahora, que iba a tocar para hacernos el aguante nomás. Ajá, y después le gustó y quedó la formación así, y seguimos. Hicimos un demo, grabamos 4 temitas. Ajá. En nuestra sala, bien precario, ¿no? Tiramos unos micros. Ajá. Y después nos gustó y seguimos tocando, la gente le gusta, lo de siempre. Y mirá, bueno, este año, va, el que pasó, 2008, empezamos a grabar en julio el primer disco que queríamos lanzar, ¿no? Ajá. Porque no queríamos hacer otro demo y que quede en el aire otra vez y hacer lo mismo que pasa toda la banda. Correcto, ya tenían un demo anterior. Hicimos un demo, claro, pero fue... Es el que hicieron en la sala. Hicimos en la sala. Y ahora grabamos en el estudio El Pote, de Ramiro Genova, un amigazo. Y bueno, estuvimos de julio a noviembre. Y ahora ya están grabando disco, ¿no? Ya están grabando álbum. Este ya álbum grabamos, que está acá, que estamos escuchando algo. Esto ya son álbum. Algunas pistas que pertenecen al disco, que va a ser el primer disco, ¿no? Va a ser nuestro primer disco completo. El primer disco de Tacto. De 8 temas. Che, contame, Julián, a ver qué dijiste la sala. A ver qué tienen, una sala de ensayo, una sala donde se juntan ustedes. Bueno, ahora... A mí me gusta saber esas intimidades, ¿viste? Porque siempre la sala es un problema, ¿no? Es un gran problema, bueno, y si ahora... No, siempre se ensaya en la casa del batero, porque es, claro, el que tiene más bardo para mover. Sí. Y bueno, lo que pasó es que tuvimos un año entero, el primer año, que tuvimos mucha suerte, tener un lugar nuestro propio. Era un vecino de mi abuela, bueno, una historia bastante larga. Pero bueno, era un lugar propio nuestro, armamos, acustizamos, no tuvimos problema con ningún vecino. Mirá vos, ¿Qué metieron? ¿Algún maple, corte, metimos, tela? Primero hicimos una estructura de madera y dejamos 20 centímetros de aire. Es muy buena camarita. Mirá vos, no, digo, esto es importantísimo porque hay un montón de chicos que están escuchando en este momento y dicen, ¿cómo puedo acustizar, viste, aislar un poco? Continúa. Bueno, después compramos lana de vidrio, que es muy buena aislante. Ah, bien. Un rollo, no sé, como de 15 metros. Sí. Y le hicimos una... Cubrimos todo, armamos, sería el esqueleto ese, que armamos de madera, lo llenamos con lana de vidrio. Con lana de vidrio. Y después conseguimos de una casa que se estaba cambiando las alfombras, tuve una suerte. Mirá, nos dieron un rollo de 5 metros de alfombra y ahí... De alfombra usada, de la que estaban sacando para tirar. Viste vos que hay que patear, hay que andar con el ojo, viste, atento, mirá. Hay que cirujear. Hay que cirujear, y después ¿viste un amigo tiene un súper y nos dio maple de huevo y le dimos a toda la vuelta. Sí, eso es clásico y siempre funciona. Mirá vos, se armaron una super sala. Y bueno, y la tuvimos que desarmar hace un tiempo antes de empezar a grabar. Pero bueno, ahora estamos buscando algo para alquilar. No queremos dar en sala, ¿viste? Claro, no, tal cual, ¿viste? Uno no se siente cómodo en el sentido de que no tenés tiempo, o sea, no tenés horarios en tu sala. Puedes ensayar todo lo que querés, si está bien acusado no molestarse a nadie. Más o menos a cualquier hora, claro que el problema siempre es a la siesta y por y el tema económico también, uno se alquila algo definitivo, ya cuando se establece ya no tiene que pagar todas las semanas, sala a sala, y bueno, uno que es chico no puede andar pidiéndole a los viejos que no laburamos, estamos claro, estudiando, claro, ¿viste? Uh-huh. Es todo un presupuesto. Sí. Es todo a pulmón, como es el rock and roll, al menos sí, en sus comienzos. Che, Julián, contanos por dónde anda más o menos, es decir, en qué estilos ustedes se mueven, cómo definís más o menos el sonido de Tacto. Y por ahí es muy difícil, porque arrancamos sin nada definido. Vamos a hacer, uh-huh, vamos a tocar, ¿no? Siempre apuntando lo que es rock, o sea, algo rockero. Ajá, que sea rock. Que sea rock. Claro, y bueno, pero antes teníamos otra banda con el guitarrista que era Censura, se llamaba. Ajá. Hace 5 años más o menos, que era New y Metal. Y no les pasaban un solo tema por la radio, no me digas nada. Y era New Metal bien pesadito. Ajá. Y ahí se... Y bueno, y ahora quedó como algo un rock alternativo, pero apuntando lo que es internacional, ¿no? Uh-huh. Incubus, Faith No More, ajá, Silverchair, Soundgarden. Son las influencias que tenemos. Ajá. Ah, mirá vos. Algo 90, algo moderno. Audioslave. Sí, sí. Ajá. Alice in Chains, toda esa, sí, esa movida también más grunge. Noventosa, medio grunge, por ahí andan. Y también más moderno, lo que es un poco del new metal moderno también. Ajá. Todo un poco. Bueno, eso te iba a preguntar, algunas influencias más o menos me dijiste. Y por ejemplo, ¿qué estás escuchando ahora? Sí, qué sé yo, el último disco que estuviste escuchando. A ver, una banda australiana que se llama Carnival, que no es muy conocida, que digamos. Ajá. ¿Cómo se llama la banda? Carnival. Están, uh-huh, muy buenas, son unos australianos que están súper equipados y tocan, ajá, muy bien. Sin otra banda más pesadita, se llama Textures, que son holandeses, creo, o suizos. Ajá. El metal, claro, europeo está viendo muy bueno. Tal cual, sí, sí, muy, sí, muy por bueno. Esa, por esos lugares hay muchísimo. Muy buena calidad de música. Metal. Uh-huh. Bueno, decime cómo forma la banda y de paso nombrar al resto de los integrantes, bueno, que no vinieron hoy. Los chicos que me abandonaron hoy son, sí, bueno, Bruno Lebrino, es el guitarrista, ajá, con quien tocaba antes yo. Uh-huh. Mauro Callejo. Ajá. Ahí tenemos la dupla Jagger Richard. Claro. Bueno, Mauro Callego, que es el baterista, y Juan, uh-huh, Manuel, que es el bajista. Ajá. Así que somos 4, la formación rock clásica. Uh-huh. Ok. Bueno. Bien, más o menos, ya sé que este año recién está arrancando y están recién volviendo de las vacaciones y demás, pero ¿cómo viene más o menos la agenda? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Alguna meta? Bueno, sacar el disco, obviamente. Sacar el disco antes de... las vacaciones de julio ahora, ajá, sí, ajá, o sí, eso es sacamos, prioritario, ¿no? Sí, lo primero, sacarlo, editar, sí, el disco, sí, que ya, sí, lo tienen grabado, ya está grabado, ajá, 8 pistas grabadas, ajá, sí, ya está listo, ¿no? Que viene toda la parte de edición, pero edición, digamos, todo, sí, todo, ajá, todo eso, la gráfica, algún masterizado, sí, y demás, pero ya al, sí, estudio no tienen que entrar, no, más, no, no vamos a entrar, ajá, ok, uh-huh. Y después, bueno, las que fechas, bueno, mañana vamos a estar tocando, uh-huh, contame dónde tocan mañana, con quién y demás. Bueno, vamos a estar tocando con Circe y con Fluido en la playa. Ajá, Fluido de Rosario y Circe de Adrogué, Buenos Aires. Y Circe de Adrogué, provincia de Buenos Aires, que también estuvieron, sí, estuvieron tocando también con nosotros el año pasado. El año pasado, tal cual, S, y pasaron por acá, los habían estado, sí, a la mañana también aquí por la X, que bueno, ellos hacen una onda también, ¿no? Es un, claro, ¿no? Una onda Evanescence, ajá, algo así para, decir, definirlo, ¿no? Sí. Por ahí, ser, que, sí, que, sí, habían tenido una primera producción con César Andino. Sí. Andino, sí, sí. Y demás. Bueno, mañana me decías, ¿a partir de qué hora? Temprano. Desde las 18 seguro vamos a estar arrancando. Buenísimo. Nosotros. Arrancamos nosotros, después Circe y después y cierra. Porque como hay que ir a la playa, hay que ir a esa hora, ¿no? Que es la hora que uno se puede poner al sol. Y puede, bueno, después ir a las 4 si quiere y, claro, se toma la cerveza y aguanta el calor. Tranqui, protector solar, UV, factor, sí, 40 y buen rock en la playa. Con las ojotas, bermudas, ahí y buen rock. Abren ustedes, tipo 16, 6 de la tarde más o menos, ¿te parece? Ajá, que 6 de la tarde, sí, sí. Ajá. Seguramente, sí. Ok. Sí. Después viene la gente de Circe. Y cierra. Sí, después viene, perdón, después viene Fluido y cierra Circe. O al revés. O al revés. No estoy muy al tanto de eso. Okay. Y bueno, y después quizás tengamos otra idea de tocar en febrero en La Rioja, que tuvimos una oportunidad. Ah, mirá vos. Un contacto de la gente y, uh-huh, más que nos vamos a tocar afuera. Ajá. Que serían las primeras salidas. Ajá, ajá. Ah, claro, eso te iba a preguntar. ¿Por dónde anduvieron más o menos con la banda? Más allá de que hace un año y medio, es decir, es poco tiempo, claro, para y estar, no, tocando. Pero estuvimos tocando acá, tocamos acá. En la Bienal, tocamos acá, ¿no? Ajá. En la S, en el Living, en, ajá, no sé, ah, qué. Bueno. Estuvimos recorriendo un poco lo que es el, uh-huh, pero más o menos el circuito, claro, sí, el circuito, sí, sí, profesionales que están, ya están insertos. Sí, están, sí, estamos intentando, sí. Ya están adentro. Ahí, bueno, rockeando. La mejor, muchísima suerte, muchísima merd. Le vamos a mandar un saludo al Oso, que nos debe, sí, estar escuchando. Que debe estar tomando algún registro seguramente. ¿Formas de comunicarse? ¿Tienen algún MySpace, email, cualquier? Tenemos tipo el de mail que lo está ahí laburando el Oso, que, ajá, es el tacto.mail@gmail.com. Ajá. Y ya me olvidé, ¿no? www.myspace.com/tactoweb es donde se pueden escuchar estos dos temas que estamos acá. Ah, este, ya tienen estos temas. Están subidos estos a la temas web. Están subidos. Y el Fotolog que es tacto-rock. Flog. No, ¿cómo era? No sé, ni entro. No. Tacto-flog era, sí, así es. Después lo vamos a promocionar como corresponde. Cuando sí. salga el disco, toda esa info va a estar en los créditos. Bueno, Julián, una vez más, invita a la gente para mañana, 6 de la tarde. Bueno, mañana a las 6 de la tarde vamos a estar arrancando con sol, rock y cerveza, si tenemos suerte. Y va a estar muy bueno. Pienso que, a ver. Sí, a las 6 de la tarde seguro arrancamos. Uh-huh. Esto dijimos que es en Parador Guadalupe. Parador Guadalupe, Espigón 2. Está en el lado Ceballos y la Costanera. Ahí está, fantástico. Presentame lo que vamos a escuchar. Bueno, esto que estamos escuchando de Rafa es Alerta y el tema que vamos a poner ahora es Estrellas. Señoras, señores, era la música de los santafesinos Tacto haciendo Estrellas. Esta nota pueden escucharla en www.tardex.blogspot.com. Tarde X. En la web www.tardex.blogspot.com.